No basta con conocer el secreto del NAM. Tiene que haber un ferviente deseo por conseguirlo. Hemos de cultivar devoción y amor exclusivos hacia Dios. Devoción y amor desinteresados que no pidan más que a Dios. Piensa en la devoción del chatrak, el pájaro de la lluvia, por la lluvia. El Ganges puede estar lleno de agua delante del chatrak, pero éste preferirá morir a beber agua que no proceda de las nubes. Sus ojos implorantes están constantemente dirigidos hacia las nubes. Nuestro amor a Dios o al NAM debe ser exactamente como el de Él. Pero hay, con frecuencia nuestra devoción está motivada por razones egoístas. Si, por ejemplo, hacemos meditación durante una hora, tenemos muchas expectativas y queremos que Dios las satisfaga como premio a nuestra devoción. Guru Arjan Dev dice, si le pedimos a Dios las cosas mundanas, estamos invitando al sufrimiento. Si pedimos por Él mismo, entonces acaba el ansia de las cosas mundanas. Guru Nanak Sahib también declara, como el chatrak solo ansía el agua de la lluvia, así también los amantes de Dios piden únicamente por Dios y nada más. Oran así a Dios. Oh Señor, deseamos ver tu divino rostro, queremos realizar el NAM y no nos preocupan las demás cosas. Cuando tienes a Dios, el mayor dador, ¿qué escasez de dones puede haber? Por otra parte, las personas que confían en sí mismas siempre están hambrientas y necesitadas. Y a pesar de todo lo que Dios les pueda dar, siempre ansían más y más.